Dios la salvación, por ángeles se proclamó en celestial canción. Venid, pastorcillos, venid a al Rey de los cielos que nace en Judá. Un rústico techo abrigo le da el niño, prefiere la fe. Es el hijo de María que vino al mundo a darnos paz y a traernos felicidad. Oh, santo niño de Belén, desciende con tu amor y echando fuera todo mal, nace en nosotros hoy angélicos cantar. Le anuncian al nacer, ven con nosotros a morar, Jesús.